el argumento de quienes no quieren que las cosas cambien. O sea, los que cualquiera que pretende frenar cualquier tipo de transformación va a intentar sectorizar cualquier tipo de lucha. Quienes trabajamos en la comunicación y nos relacionamos también con organizaciones culturales o artísticas, también vemos que intentan segmentar cualquier tipo de reivindicación que tengamos. Entonces, si las murgas quieren una ley de carnaval, que peleen solas. Si los que hacen danza quieren espacios para actuar o manifestar su expresión, que lo hagan solos. Los que hacen circo, que lo hagan solos. Las organizaciones culturales barriales, que peleen solas. Y así nos tienen entretenidos mucho tiempo y no llegamos a transformar la realidad como realmente necesitamos. En la comunicación pasa eso. Buscan siempre la división entre quienes asumimos producir y no consumir y aquellos que, tal vez por decisión propia, por falta de tiempo, por dedicarse a otras cosas, tienen derecho a consumir otro tipo de contenidos, no sienten que deban pelear por esto. Ese es el rol que debemos asumir nosotros, tal vez, ¿no? El de aprovechar que ya trascendimos esa barrera de pasar de consumidor a productor para laburar con aquellas personas que se merecen acceder a otro tipo de contenidos y tengan la libertad de elegirlos.